hacer crecer y morir, decir, regalarse, hacer lo que una voz en off día a día propone como un cuento. Repetidas miles de veces te quedas dormido y pedís un favor, te cargas la mochila y todos quedan contentos. Siempre habrá sospechas de que hay algo mejor, pero te despertás y te lavas la cara. Siempre la costumbre te quedó mejor, pero te quiero ver cuando mueran las ganas. Un par de veces al día recordás quién sos y comenzás los planes de un futuro mejor, que te sientan en un pequeño consuelo. Te preguntas por qué a mí seleccionas culpables que inventas con ganas, pero no sabes quién le puso esa cara a tu vida. Siempre habrá sospechas de que hay algo mejor, pero te despertás y te lavas la cara. Siempre la costumbre te quedó mejor, pero te quiero ver cuando mueran las ganas. Y es que caes parado y muerto al silencio maldito de cada mañana, a la voz en off que te contó ese cuento y que te tapa el sol. Es que pulís tus mentiras y con delicadeza crece tu telaraña. Besas los pasos ajenos de otro corazón.